harto de a viva voz haber vivido, de haber quemado mi sonido en piras, aterrado por el terrible grito del tan sufrido mundo que presencio. Enclaustré mis palabras en el rito angustioso del voto del silencio. Salí desnudo bajo la tormenta y furioso grité mi juramento. Si es que a la verdad mi palabra atenta, hasta mi muerte no daré lamento. Nunca pronunciaré queja ni ofensa e intentaré aprender lo que la vida cruel ofrece en su lección intensa de dramática ley desconocida. Una ley que se nos ofrece humilde, latente, hermosa, de curso diario, la antítesis de la sonora tilde que dormita en mutismo extraordinario, que duerme en hebras cual microorganismo y palpita en parajes angulares, verdad tomada por anacronismo, cátedra en los reinos corpusculares. Silencio, música del universo, denso estrépito del fondo marino, encriptado alfabeto escrito en verso, lenguaje del olvido, mudo trino. Eres la respuesta del dios tirano que escribe salmos con tinta invisible. Tú, que el dios tiempo come de tu mano y caminas con la muerte invencible. Silencio que profanas los conciertos y dilapidas con asentimientos. Corona mis conocimientos muertos. Proclámate en todos mis estamentos. Demuéstrame tu fuerza y tu bravura, reino de tiempo hermanado de miedo. Pespunta con presteza la costura de este cerebro y corazón sin credo. Y retorné al sendero silente del sonámbulo recuerdo embozado, donde mi amor fue silencio estridente, testigo de un demonio enamorado. Demonio merecedor de un amor que por lo visto nunca he merecido, habiendo entregado toda mi flor sin nunca haber sido correspondido. El silencio aturdía mi sentido, respuesta universal que no aceptaba. Un silencio puro, no corrompido, dentro de mí vivía, me gritaba, el mismo silencio que en este verso rinde homenaje al gran primer segundo, al primer segundo del universo. Silencio, rey de todo lo fecundo. Y aprendí que es mejor callar a veces antes que el habla quiebre su reinado, respetar su solemnidad con creces, sepulcral himno de verso callado, proclamar que el silencio es tan constante como el tiempo, la muerte o la esperanza. El silencio es eterno acompañante, perpetuo centinela en acechanza. Y pasaron los años de mi vida, la enfermedad, la juventud y hastío, la madurez honrosa y estremecida, cimentó a mi corazón baldío. Y llegó la vejez tan presurosa como tras la primavera el estío, como una ola sigue a otra esplendorosa, como al amanecer llega el rocío. Y sentí plenos mis conocimientos, pues la sabiduría es del que escucha. Mi alma era parte de los elementos, de las mareas, la sangre de su lucha. Libré mis miedos y transformado en un nuevo hombre sin tantos temores, me sentí del misterio enamorado, un nuevo mundo de nuevos colores. Había comprendido del silencio su significado maravilloso, belleza que en estos versos sentencio, fascinado, colmado de lo hermoso, y en la misma tarde de luz bermeja, en que vino a cambiar toda mi suerte, vi cómo el saber al dolor refleja, sintiendo los dolores de mi muerte. sentí morir y mis labios quisieron pronunciar su epílogo sentimiento. Mis pobres entrañas se revolvieron. Abrí la ventana, vi un bosque, viento. Quise que Dios escuchara mi ruego. Dramática belleza me llenó. Grité entonces la palabra fuego. Y en aquel mismo instante, el bosque ardió. Solo. Poema de Gerard Foz. Solo. Sin ti. Sin tus besos. Sin palabras que me acompañen. Sin escuchar la voz amiga que me acaricie. Sin sentirme. A la deriva. Perdido. Sin encontrar la tierra que tras la soledad me separa de tus labios, del amor que quisiera tenerte, de tu compañía inexistente. Solo, asustado, con sentimientos encontrados, determinado a seguir con mi lucha, con ese miedo al futuro cercano, viéndome que dependo completamente de mi fortaleza, sabiendo que de aquí unos años seré reemplazado por alguien más joven. ¿Y qué haré entonces? ¿Cómo sobreviviré a esa guerra? ¿Con qué armas podré defenderme? ¿Quién curará mis heridas? Desterrado, añorando como un niño a que venga a mí una princesa y que su amor sea mi tierra. Soñar que soy amado, soñar que amo. Sentir esos brazos rodeando mi cintura, sentir los míos a su cuerpo abrazado. Y los años van pasando y la vida sigue, y yo con ella, paso a paso. Y me pregunto, ¿quién va a quererme? ¿A quién amaré yo si me estoy acostumbrando a este silencio, a este vacío, a vivir soñando, pero huyendo cuando veo que mi sueño se está acercando? Solo, y tengo miedo que esta soledad me dure toda la vida. Tengo miedo de no saber reconocer la oportunidad perdida, de no ser capaz de perder el amor, de acostumbrarme al silencio y desperdiciar mi existencia, de olvidarme, de distanciarme, de no encontrar la salida. ¿Y si eres tú? ¿Y si tú eres esa princesa prometida? ¿Y si nunca llego a decirte que te quiero? ¿Y si me paso los días castigándome por mi estúpida cobardía? ¿Qué voy a hacer si te vas? Volveré a sentirme perdido. Tal vez por eso no voy tras de ti. Porque los que amo mueren, se van o los pierdo. Y si me niego a sentir, no siento esas pérdidas, porque me niego su existencia. Sí, me niego a sentir y me escondo. Todo ese amor se convierte en poesía. Y tú lo lees. Y tú te preguntas, ¿me las estará escribiendo a mí? Mi respuesta es sí. A ti te escribo todos los días, con la esperanza de volverme a enamorar, de la misma forma en la que me enamoré de ti en su día. Thank you.

siempre quejándome de todo y yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. He recibido un correo de un oyente y asiduo colaborador del programa. Desde la Eliana, Vicente Viguer Esper nos manda un saludo. Nos felicita por haber puesto en escena su última obra enviada. Y ahora, en lugar de un poema, nos adjunta un relato corto. Vamos a escucharlo, si os parece. Su título: De Buenos Aires a Boulogne-sur-Mer, o viceversa. Contemplé absorto las fotos de Mónica. La imagen de mi padre me vino a la memoria. Sus ojos penetrantes, su cuidada barba, su porte altivo y a la vez cercano. La foto, la asquerosa y a la vez preciosa foto de Mónica, con las imágenes de aquellos barcos en pleno proceso de descomposición, me dolían muy adentro. Ignoro si las fotos de mi infancia a bordo de esos navíos le sirvieron para algo. Pero no importa, pues si uno no se vuelca no obtiene nada. Y yo estoy reviviendo algo que nunca pensé que llegaría a vivir. Buenos Aires para mí era otra cosa, muy lejos del detritus que transmite aquella foto. A esa ciudad yo la había convertido en la imagen de la vida misma, en la de un París al otro lado de la mar océano. La del tango y el bandoleón, la de tantas cosas iguales y diferentes a las de la capital del viejo mundo, con aquella mezcla tan especial que agrupaba las esencias de países, regiones y ciudades de acá, que traspasadas allá tenían una vida diferente, distinta, diversa, mezcla de pizza y arroces, de asados y vinos, de amores y desamores. Cerré los ojos y soñé. El Quijote y el Mayoral navegaban a la par. El viento levantaba olas gigantes, pero ellos las ignoraban, como buenos navíos que eran. Ya no sé si pescaban o simplemente navegaban. Seguramente era lo primero, pero mis recuerdos infantiles no lo tienen claro. Una bruma marina lo difumina todo, dejándolo sin perfiles, como simples apuntes hechos con carboncillo. ¿Por qué no podemos retener aquellas sensaciones que nos marcaron en nuestra niñez? Y sin embargo siempre somos como esclavos de su vago recuerdo. Deberé ir al psicólogo, o mejor, a una psicóloga, pues tengo el convencimiento, seguramente equivocado, de que las mujeres entran más y mejor en el interior de nuestro ser masculino, de nuestra alma, de nuestro espíritu, o como quiera que se le llame esa parte interior que nadie ve, pero que todos sabemos. ¿Sabemos? Que ahí está, detrás de músculos y huesos, de cartílagos y turicies. Me perdí. Y ya no sé por dónde iba. Lo cierto es que ahora estoy en un muelle del puerto de Boulogne-sur-Mer, en pleno canal de la Mancha, frente a las costas blancas de la pérfida Bion. Me muevo y ando entre cuerdas y redes, sintiendo el fuerte olor que dejan las cosas de la mar cuando se quedan en tierra, olvidadas o tan solo dejadas al azar, hasta que vuelvan a ser necesarias para una próxima singladura. Sin embargo, mi mente anda por el otro lado del océano. Veo la foto de los barcos de la familia, prestos a ser convertidos en cacerolas, en esas cacerolas a las que los argentinos saben darle un sonoro uso, o quizás en sartenes, prestas a freír las pitanzas de aquellas carnes no aptas para hacer un buen asado. Me niego, no quiero ni pensarlo. No es posible que la vida sea tan corta, tan efímera, que esos barcos que fueron el orgullo de mi familia sean hierros oxidados, prestos al desguace más degradante. Pero la vida puede más que las esperanzas. La realidad se impone a los más puros pensamientos. Lo cierto es que mi padre los tuvo que vender y que estos dos han ido a parar a la Argentina. Pero de los demás nada se sabe, simplemente desaparecieron, tragados por el tiempo, por los cambios, por la desidia y el desamor. Lo cierto, decías, que el Quijote y el Mayoral siguen vivos, medio muertos es cierto, pero aún vivos, y que la foto de Mónica los devuelve al presente antes de su desaparición definitiva. No puedo hacer nada. Mis finanzas no me permiten comprarlos, y aunque los comprara jamás podría traerlos a mi país, a este puerto de Boulogne, que me encanta, me hechiza, lejos del triste Boulogne parisino, con su bosque, popurrí de fil que font la guille. Vuelvo a cerrar los ojos y me veo capitán en el puente del Mayoral, surcando mares en la inútil búsqueda de un pasado mejor. Abro los ojos y le pido a Mónica que me envíe sus fotos. Las colgaré en el despacho que fue del capitán más osado, de mi padre, de un hombre capaz de llevar a los suyos en la búsqueda de esa pesca que los haría ricos, de un idealista del mar, de un desaparecido marino, como hoy nos encuentran. Esta historia me duele, pero es mía y la quiero transmitir a mis hijos. Todo cambia, nada permanece, pero todo se repite, con cambios, con diferencias. Ando en Boulogne-sur-Mer, pero pienso en Buenos Aires. Vuelo entre ambos puertos y te pido, Mónica, que esa foto maravillosa, que ese recuerdo de mi padre lo hagas llegar a todos los rincones del mundo, que todos sepan de las andaduras de un marino con un nombre que se ignora, pero que vino de Boulogne y surcó los mares en busca de algo que me gustaría saber. Gracias, Mónica, por hacerme revivir un pasado que me pertenece, y te pido que sigas el devenir de los restos de los barcos de mi padre, tan solo para poder darles cristiana sepultura en el baúl de mis recuerdos. Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Y la luna se prestó para el pecado. Y la luna nos pica caramela. Baila, luna, tu baile sensual. Baila, luna, suaves movimientos. Luna, todo el mundo sabe que la noche es solo tuya. Una canción es una sonrisa. Y nuestra canción lunera de la semana puede ser algo más.

nada pide, y bajo el agua que dejo se adueñe de mi cuerpo, suspiro, tragándome la vida que pierdo al no estar contigo. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Son diversas las formas que nuestros queridos amigos participan y colaboran con el programa La Luna y Compañía. Cada vez son más los que nos añaden sus textos a través de nuestro Facebook, pero también seguimos recibiendo poemas y escritos a través de nuestro correo electrónico. En este caso, Mariluz nos envía un poema que lleva por título Mi España. ¿Quién te vio, España? Jardín de alegrías y de abundancia poblada. ¿Quién te ve ahora, España, sumida en tristezas, con madres que claman? ¿Dónde vas ahora, España, con tus mineros que gritan y tus fábricas cerradas? ¿Quién te quiere ver así, España? Los bancos se adueñan de vidas, tierras y casas. ¿Quién te reconoce, España, con tus tiendas selladas y ancianos con lágrimas? No quiero verte así, mi España, con jóvenes sin salida, yéndose lejos a otras patrias. Espero que renazcas, España, recupera tu identidad, que desea tomar Europa. ¿Cómo me dueles, mi España, verte sufrir con rabia por tantas cosas perdidas? No temas, mi España, han de desenclavar la puntilla por lo que ahora sangras, y volveré a ver España sin paro y sin sombras, y a la gente sencilla con su pan y su gloria. Thank you.

Thank you.